Cinzano, Plaza Aníbal Pinto. Estamos con la consejera Tania Valenzuela en este minuto, que en su frente viene pintada una W. Tan fanática. ¿Cómo le va? Llena rayitas verdes en las mejillas. Sí, tan fanática. Qué bueno. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Como todos los locutores, me imagino aún celebrando un triunfo histórico. Sí. Me tuvieron que bajar del árbol de la Plaza Victoria a mí en la mañana. Lo vi en unas imágenes por ahí. ¿Llegará o no llegará la entrevista? Llegó, eso es lo importante. Sí, yo vi la pauta y dije, ¡oh, me voy! Así que aquí estamos. ¿Cómo está, consejera? Bien, bien, contenta, como dicen por ahí, el pan batido, que ese es un término de la región, el pan batido está más crujiente el día de hoy. Exactamente, exactamente. Bueno, qué gusto de poder conversar nuevamente con usted acá en los micrófonos de Carnaval, donde ya es parte de la casa. Siempre nos trae buenas noticias, nos trae buenos datos también. Viene directamente desde el gobierno regional. Al final le voy a preguntar sobre los concursos que están abiertos. Quiero partir por la situación de transporte regional, consejera. Sí, estamos, bueno, mirando con un poco de preocupación lo que pueda pasar en materia de transporte a raíz de los anuncios que ha hecho el gobierno a nivel central. Hace muy poco, tenemos recién la noticia fresquita de las primeras modificaciones que se van a hacer al MEPCO, y sabemos que esto va a tener un impacto directo en el bolsillo de las familias chilenas, que, como lo indicaba el propio presidente de la República, eso sí, en periodo de campaña, porque parece que estamos ante dos personas un poco distintas, hemos tenido unos cambios ahí en el discurso bastante concretos. Andar en vehículo hoy día no es un privilegio. Sabemos que la región de Valparaíso no tiene necesariamente uno de los mejores sistemas de transporte público, y por lo tanto para las familias que hoy día están en los sectores más alejados de los centros de la ciudad, se requiere sí o sí del uso de sus vehículos particulares. Estamos atentos a lo que pueda pasar en ese sentido. El gobierno regional, por su lado, ha tratado de poder avanzar en las líneas que sí tiene inferencia, y me refiero con el estudio, en este caso de la ampliación de EFE, que se entregó hace unas semanas atrás y que tiene una muy buena proyección de poder avanzar en las líneas que están pendientes. Me refiero hacia las comunas del interior, Quillota y La Calera. Pero claramente esto no subsana el conflicto que hoy día tenemos en materia de transporte, y estamos muy al pendiente de qué es lo que ocurra con la licitación que ya está adjudicada del transporte del Gran Valparaíso. Vamos a contar con buses eléctricos. Espero que no tengamos un anuncio similar en la región metropolitana, una disminución de estos cuando ni siquiera se han instalado. Y por lo tanto vamos a tener ahí un desafío como región, porque vamos a tener dos sistemas simultáneos, digamos, funcionando en cuanto al transporte público. Me refiero al corte de boleto, que el cual conocemos todos nosotros en el día a día, pero también al nuevo modelo que debiese ya implementarse, con sueldos fijos, en este caso, para los conductores de distintas micros en la región. Es decir, es un tema que sigue ahí como noticia, esperando el desarrollo, el desarrollo de esta noticia. Quiero también, ya que hablábamos de deporte, de Wander y todo, pero quiero llevarla al deporte amateur. La seguridad en el deporte amateur. Han ocurrido casos, pero tremendos, que han estremecido a la comunidad por la dureza. Ya este fin de semana nuevamente hubo balazos acá en una cancha en Belloto. Sí, se despejó de todas maneras que era por un conflicto más bien de habitacional, de tomas en el sector, pero nuevamente vuelven a poner en la palestra lo que ha sido, lamentablemente, algo que se ha hecho cada vez más recurrente, que son, en este caso, situaciones de violencia además con uso de armas. Hace muy poco tuvimos a un joven fallecido en la comuna de Valparaíso. Y estamos, nosotros tuvimos hace una semana atrás, justamente, una reunión con el nuevo delegado presidencial regional, me refiero a don Manuel Millones, a quien le instalamos la necesidad de poder avanzar en una mesa que sea, en este caso, con todos los sectores, público y privado, para poder tener medidas concretas. Se ha dicho que es un gobierno de emergencia, sin embargo nos preocupa el no nombramiento de los Seremis, una cartera tan importante como en materia de seguridad, para que se puedan estar haciendo acciones concretas al día de hoy. Entendemos que no es algo nuevo, lamentablemente, los hechos de violencia que hemos tenido en la región, pero necesitamos que las autoridades en ejercicio puedan, por lo tanto, tomar acciones en cuanto a la implementación de nuevos programas, a ojalá el fortalecimiento, en este caso, de la institucionalidad policial con nuevos funcionarios para la región. Y desde ahí el gobierno regional ha tenido un énfasis en poder priorizar recursos públicos que nos permitan fortalecer también el trabajo de nuestras policías. Exactamente. Bueno, hay que agilizar ahí también. Situación en comisiones del Consejo Regional de Valparaíso. ¿Cómo se han establecido? Tuvo en portada este fin sí, de semana. Sí, sí, bien. Está ahí, candente ahí. El tema ahí. Ah. Sí, mira, lo que nosotros estamos tratando de hacer es un poco velar por un acuerdo que sea un acuerdo de mayorías, que pueda tener también, en su monitoreo, las distintas sensibilidades que hoy día constituyen el Consejo Regional. Uh-huh. Tenemos un bloque grande, que es un bloque en este caso oficialista, con partidos de la centro-derecha, desde Chile Vamos hasta el Partido Republicano. Pero también existe los que hoy día están al otro lado de la vereda, uh-huh. que es más bien de la centro-izquierda, que tienen un trabajo, que fueron electos de manera democrática y que tienen algo que decir en relación a la composición también de los territorios a los cuales representan. Yo espero que acá no primen los intereses personales, ni las pequeñeces, ni los gustitos, que conflictúen y tensionen innecesariamente al Consejo Regional. Yo espero que más bien podamos tener un acuerdo donde, según también las prioridades de cada consejero regional, la preparación que tenga cada uno de los distintos temas, podamos tener a las personas, digamos, más preparadas y competentes al frente de la conducción de las distintas comisiones de trabajo. Se debiese resolver durante el mes de abril. Yo espero que con eso ya podamos despejar cuál va a ser la agenda, por lo tanto, y las prioridades año 2026. Pero también hay que hacer un llamado de atención a que todos los colegas podamos dar una señal, por lo tanto, de transversalidad para poder avanzar en un acuerdo de distribución de comisiones de trabajo. Porque eso va en beneficio de la gente. No es en beneficio de los grupos que se puedan formar interiormente. Y ahí es cuando se pierde el foco. Cuando se tratan de imponer mayorías circunstanciales, cuando se trata de imponer una agenda más bien ideológica, pierde la región. Y por lo tanto lo que hoy día estamos buscando es tratar de que los consejeros regionales de las distintas sintonías políticas puedan poner en realidad el bien mayor común, que es cómo trabajamos para que los recursos que nos destinan desde Santiago acá a la región de Valparaíso puedan quedar en las distintas comunas. Exacto. Recién mencionaba sobre los nombramientos, digo, de seremis pendientes. ¿Qué sabe? ¿Ya están es problema administrativo? ¿Ya están designados? ¿Ya se saben los nombres de los que faltan? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que el gobierno entró, lamentablemente, con un eslogan que generó mucha expectativa en la población. Un gobierno de emergencia que entendíamos que iba a rápidamente poder resolver estos temas que son más bien, como tú lo indicas, de índole administrativo, el cuoteo político, como le dicen por ahí, de poder definir, bueno, con qué cartera se queda cada partido en la región, esperando siempre que sean más bien los perfiles técnico-políticos más preparados los que lleguen a encabezar las distintas carteras ministeriales. Ahora bien, han pasado casi 2 semanas, el día miércoles cumplimos ya 14 días de trabajo del gobierno, y la verdad es que no con esa urgencia que ellos plantearon, al menos en su instalación, han podido resolver los nombres que van a liderar las distintas seremías. Estamos preocupados, seguimos avanzando, hemos tenido el día de ayer una de las marchas más grandes en materia ambiental, no tenemos seremi de medio ambiente, tú bien lo indicabas, un nuevo conflicto de seguridad en el deporte amateur, no hay seremi de seguridad. ¿Cómo resolver el conflicto que hoy día tenemos de las listas de espera? No tenemos seremi de salud. Entonces, que la urgencia que ellos están instalando hoy día en el discurso se plasme en acciones de trabajo. Y esa es una diferencia que hemos visto sustancial durante sus 2 primeras semanas de instalación. Si hay una emergencia como la que hemos vivido y no hay seremi, por ejemplo, hay un funcionario antiguo, ¿cómo se dice?, de carrera, que viene a suplir un poco la firma del seremi en caso de tener que responder a algo de emergencia. Los equipos de funcionarios públicos siempre están a disposición. Ajá. Como tú bien lo indicas, son funcionarios de carrera, con preparación, que más allá de la administración de turno, ellos han estado durante años ejerciendo ahí la función pública. Pero las definiciones a veces tienen un carácter político. Las urgencias que se dan responden a una agenda del gobierno de turno. Uh-huh. Y en este caso correspondería que sea el seremi. En el caso de no estar, le correspondería, por lo tanto, al delegado presidencial regional. Pero la región es bien compleja y necesitamos que en realidad tengamos un gabinete que esté a la altura de poder responder a las necesidades que tenemos el día de hoy. ¿Qué vamos a hablar además en tema de conflicto no solamente ambiental, sino que habitacional? Son unas regiones más golpeadas en cuanto al déficit de vivienda y necesitamos que, frente al ministerio, por lo tanto, que va a tener acá su cartera el seremi de vivienda o la seremi de vivienda, pueda rápidamente empezar sus funciones. Okay, ayer hablaba de la marcha ambiental en Valparaíso, masiva marcha ambiental, diría yo. Colocando además el punto de que Chile es uno de los países que tiene mayor preocupación y una agenda contundente en materia de medio ambiente. Sí. Increíble. Las familias completas participaron, claro, fue una marcha pacífica. No sé, como que se ve así lejano, como que eso se hace en Europa, como que aquí no hay onda en lo ambiental, pero ayer tuvimos una respuesta bastante gruesa. Contundente, absolutamente, sí. Uh-huh. calles llenas, fue una marcha de carácter nacional, hubo otras regiones que también se plegaron a este llamado, a raíz de la alerta que hay nuevamente por la incertidumbre, el retiro de estos 43 decretos. Claro que tiene una afectación en la región de Valparaíso, siempre lo hablamos, estos 43 decretos, y nos referimos al pingüino de Humboldt y a la ranita de Darwin. Una de ellas ya está resuelta por Contraloría, pero nos cuesta de repente aterrizar la conversación y, bueno, ¿de qué manera impacta la región de Valparaíso? Bueno, nosotros tenemos la isla, en este caso, que está ubicada en la comuna de Zapallar, que tiene una de las mayores cantidades, en número, digamos, de especies del pingüino de Humboldt, y estamos expectantes de qué manera, por lo tanto, logramos proteger y preservar ese sector. Somos una de las regiones que yo creo que ya es eslogan también, con mayor cantidad de conflictos socioambientales. Uh-huh. Entonces estamos bien a la espera. Teníamos la oportunidad, y lo digo de esa manera, de convertirnos en el cuarto país a nivel mundial con la mayor cantidad de territorio marino protegido, áreas marinas protegidas. Fue uno de los documentos que se retira por parte del gobierno de turno, que nos hubiese permitido proteger cantidad de kilómetros, en este caso en las bahías de Juan Fernández, que también, por lo tanto, afecta directamente a nuestra región. No sabemos cuál ha sido la definición que hay detrás. Hay una mirada de que se marca nuevamente una agenda ideológica por sobre una agenda de trabajo. Como tú bien lo indicabas, el domingo la ciudadanía respondió de forma contundente. Medio ambiente no tiene que ver con un sector político en particular, son políticas públicas que hoy día avanzan en esa materia. Hemos tenido varios anuncios de poder proteger, por lo tanto, nuestros recursos naturales, y lo han dicho personeros del propio gobierno. En este caso me refiero, por ejemplo, a Evelyn Matthei. Lo planteó: nosotros estamos disponibles a un desarrollo sustentable y sostenible, pero no a costa de los recursos naturales, y creo que es una de las pocas veces que he estado muy de acuerdo con sus declaraciones. Tania Valenzuela, consejera regional por las comunas de Viña del Mar, Concón, Quintero y Puchuncaví, presidenta de la Comisión de Régimen Interior del CORE y secretaria general del Frente Amplio. Ah, me faltaba esa presentación, que la conocemos, pero que tanto. Ya hemos estado tantas veces acá. Bueno, le hablaba también de los recursos de los fondos concursables. Sí. Ah, que ya por ahí se ha vislumbrado, ¿no es cierto?, en la prensa, en las redes sociales, que hay algunos que ya están abiertos. Por ejemplo, la vinculación en la línea 1. En la línea 1 fue aprobada el día jueves de la semana pasada, así que está bien reciente. Eso nos permite que instituciones privadas sin fines de lucro, en este caso las mismas asociaciones, las corporaciones, fundaciones y las federaciones, puedan optar a proyectos, en este caso, de hasta 34 millones de pesos, con, en este caso, fondos públicos del gobierno regional. Así que un llamado a que puedan revisar la página, revisar los llamados que van a estar disponibles durante el año. También hay un fondo dentro de la misma línea 1 que está, en este caso, para servicios públicos, y ahí entran los municipios. Hay hartas iniciativas que se han puesto a disposición de las comunidades, y lo que esperamos que sea un llamado este año masivo, como lo fue el año anterior, donde puedan participar la mayor cantidad de organizaciones y estemos apoyando iniciativas de carácter ambiental, cultural y deportivo, por supuesto, en la región, que tanto lo necesitan. Usted bien lo sabe. Sí. ¿Cuántas veces nos llaman acá a la radio pidiendo apoyo para poder cubrir alguna actividad? Alguna necesidad. Bueno, hoy día están estos fondos a disposición, así que un llamado a todos nos están escuchando, que puedan meterse a la página y revisar las bases que ya están disponibles para ustedes. ¿La línea 2 estaba aprobada, las bases también? Aprobadas hace 2 semanas atrás. Y todavía no se publican. Se debiesen publicar, no estoy en la página en estos momentos, pero se debiesen publicar pensando en que una vez que se haga el llamado, las bases ya sean de conocimiento público. Es decir, las organizaciones las hayan podido revisar y pesquisar antes de el mes que vamos a tener de postulación. Eso les da un tiempo importante. Para juntar documentos, claro, para ir resolviendo dudas, para poder tener claridad, porque realmente tengo ganas de 3 proyectos distintos. Bueno, me tengo que casar con uno de esos. Con uno, exacto. Y esa definición, puedo tener una reunión con todos los socios de mi junta de vecinos, de mi COVES, que también presentan muchos proyectos en temas de seguridad, y tomar una determinación. ¿Vamos a ir, por ejemplo, por las alarmas comunitarias o vamos a ir por las cámaras de seguridad? Claro, entonces, exacto. Una vez que se abra el concurso, ya tengo mucho más avanzado y resuelto aquello, así es que invitados todas y todos a que puedan participar de los fondos concursables del gobierno regional. Además que van a hacer clases como siempre, el gobierno regional está... Capacitaciones y todo para los dirigentes. Sí, para los dirigentes y todo lo demás. Así que atento, ingrese a la página del gobierno regional dirigente, ingrese a la página y ahí está toda la información de estos fondos concursables en las diferentes líneas. Tania Valenzuela, nuevamente contenta, felices por el triunfo de Wander. Es una semana de celebración. Una semana absoluta de celebración. Eso así me gusta. Aplausos, muy bien. Muchas gracias. No, a ustedes, partimos bien la semana. Informándonos siempre aquí en Carnaval. Muchas gracias, que tenga buen día. Vale, un abrazo, gracias. Chao. Chao. Bueno, ahí estábamos con la consejera regional Tania Valenzuela con nosotros aquí en...